24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos aquí firmes en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, ya está en comunicación con nosotras la primera entrevistada de esta mañana. Tiene que ver con integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas que mantuvieron una reunión con la señora María Pía Ballarino, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, presidido por Gabriel Catopodis. Así que está en comunicación justamente la referente de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, Gaby. Bien, muy bien. Estuvimos en Buenos Aires varios días con un montón de reuniones. Y bueno, esta de que tuvimos con la gente de Catopodis, bueno, muy importante en lo que refiere a cosas, ¿no?, puntualmente de nuestra provincia, ¿no? Sí. Silvia, ahí pidiendo, bueno, sí, es como vos decís, ¿no? Estuvieron con varias reuniones que ahora te quiero preguntar y que nos cuentes de qué se trataron, pero en este caso también pidieron la activación de los 10 postes Wi-Fi. Sí, vos viste que este pedido lo venimos realizando desde la asunción de Gabriel Catopodis. Tal cual. Con donde estaba. Bueno, teóricamente a nosotros nos dicen que todo esto depende del ARSAT. Gabriel se comunicó en ese momento con el que presidía el ARSAT, que se llamaba el señor Otero. Bueno, no pasó nada. En octubre del año pasado volvimos a reiterar el pedido a otro ministro, Alexis Herrera. Sí, lo recuerdo. El ministro del Transporte, cuando tuve también una primera reunión. Porque, bueno, en realidad, a nosotros el tema de que todos estos postes estén instalados hace más de 3 años y medio, casi 4, porque fue la gestión, en la última parte de la gestión de Macri, postes que son carísimos, con una alta tecnología, y que además a nosotros nos permitiría en todo ese radio muy grande tener conectividad, que nosotros sostenemos que la conectividad salva vidas. Es sumamente importante tener, nosotros ya tenemos bastantes kilómetros en nuestras provincias sin conectividad, y sabemos lo terrible que eso significa a la hora de un siniestro vial, a la hora también de incendios, porque esto también te permite alertar sobre incendios en esa zona. Bueno, para un montón de cosas, o sea, nosotros decimos que la comunicación salva vidas, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Volvemos a reiterarlo porque estamos con una esperanza, porque bueno, ahora subió un nuevo directivo hace menos de una semana que se llama Facundo Leal, que sabemos que es una persona muy comprometida con este tipo de temas, y reforzamos, por supuesto, los pedidos que han hecho en innumerables oportunidades al Distrito 21 de nuestra provincia, a las distintas autoridades que han asumido, para ver si logramos esta conectividad para estos postes, ¿viste? Que realmente están puestos con todo, con la última tecnología, con todo. Y bueno, hace 3 años que lo que están haciendo la gente es mantenerlo para que no te hagan nidos de carancho, para que no se llene de, digamos, terminan siendo un habitáculo para los pájaros, ¿no? Tal cual, sí, la verdad que sí. Silvia, también pidieron mejoras respecto al club McAllister, digamos, a lo que está ahí enfrente del club. Sí. Nosotros cuando fuimos ya llevábamos una nota, porque vos viste que nos reunimos hace un mes con las autoridades de Vialidad Nacional, con directivos del club McAllister. Pasa que toda la parte de la Ruta 5, como la parte del 606 y todo eso, si bien es una ruta nacional, eso corresponde, como muchos sectores muy importantes de nuestro país, hace muchísimos años fueron derivados a empresas privadas. En su momento se llamaba UCOBI, hoy se llama Corredores Viales. Entonces, es muy a veces difícil la interacción de nuestras vialidades en estos lugares, ¿no? Pero en lo que respecta a la ruta, que sí tienen potestad de vialidad, y que bueno, es lo que hicieron, ellos van a tratar de mejorar todo lo que es el acceso a la digamos, todo lo que es en la ruta, en la zona de donde está el Deportivo McAllister. Porque bueno, ahí cuando fuimos ya constaba, ¿no?, que se había hecho una primera inspección por parte de ingenieros de Vialidad Nacional acá nuestros, donde marcaban que bueno, que había que hacer una demarcación, en el asfalto, que había que colocar, son soluciones que ellos más o menos, por lo que nos mostraba María Pía, habían planteado en su primer informe, de poner reductores, son unas como unas lucecitas, viste, que hacen que en esos sectores se pueda ir reduciendo la velocidad, colocar otro cartel, y bueno, lo más importante, que no es más complejo, es el tema de que se tendría que lograr una dársena para que desde el club se pueda acceder a la ruta, porque el problema que sucede acá es que se va desde tierra a la ruta, las velocidades con las que vienen en ese sector de la ruta 5, si bien deben ser 80, lamentablemente eso nadie lo respeta, las velocidades que pasan son totalmente superiores, y hay mucha, es más, también me comentaron que hace poco pusieron también una escuela de equinoterapia muy cerca de lo de McAllister, y es muchísima la afluencia, ¿no? Y a los autos chicos o autos que no tienen alta capacidad, salir de la tierra a la ruta les demanda todo un esfuerzo, y bueno, y realmente, bueno, si vos ya salís de asfalto a la ruta es otra cosa, la tracción del auto, todo. Entonces, bueno, hablamos de eso, ¿no? Pero como te contaba, como esto pertenece a lo COVID y toda esta historia, puede llegar a ser tan burocrático que se encontró como una medida alternativa, que sería que Vialidad Nacional haga todo un estudio del suelo, de ahí, de la parte esta de McAllister, puedan ellos hacer un anteproyecto de orden donde les expliquen cómo tienen que hacer ellos, el propio club, la dársena, y eso es mucho más rápido, ¿me entendés? Sí, es mucho mucho más ágil, y bueno, lo que nosotros queríamos saber era, porque si esto se hacía, si había la oportunidad de que el permiso para que esto se realice sea rápido, ¿viste? Porque todo esto son tantas cosas tan burocráticas. Tal cual. Que bueno, no, la verdad que nos dijeron que sí, que no nos hiciéramos ningún problema. A ver, de hecho también para nosotros ir ahí y tener de primera visión que ya se ha hecho una inspección, que ya ellos saben lo que pasa, que eso ya tiene un número de expediente, que le vamos a poder dar un seguimiento, todo eso, bueno, también nos tranquilizó muchísimo y nos puso muy, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, yo me quedé con un resto, porque hace muchos años que a mí, gente de la zona que vive en la zona de Villa Martita y todo lo demás, están teniendo mucho cuestionamiento con todo ese tramo de la 606, que es altamente peligroso. A nivel de infraestructura vial, lo que ocurre en ese lugar es muy contradictorio, porque es una obra nueva realizada muy mal. Realizada muy mal, muy, muy mal. O sea, hay digamos, corren la ruta con velocidades altísimas, al costado está lo que son los accesos con que tienen que ir velocidades más bajas. Realmente es una cosa de ingeniería vial quien la diseñó, no sé en qué estaba pensando, porque no está muy muy bien diseñada, y de hecho nosotros hemos tenido que lamentar cantidad de siniestros en esa zona. Tal cual. Silvia, con respecto a las reuniones que han tenido con las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, estuvieron hablando sobre el caso Ilsen-Pil. Sí, nosotros tuvimos una reunión hace unos días atrás, con muchos organismos que trabajan en la niñez. Digamos, la verdad que fue una reunión de altísimo nivel, porque estaba la Red Nacional de Legisladores de la Argentina, estaba por parte de la bicameral de protección a la niñez de la Cámara de Diputados de la Nación, estaba justo nuestro pampeano Martín Maqueira, que es vicepresidente de esa comisión, estaba el defensor de los niños de la Pampa, Juan Pablo Meaca, estaba el Ministerio de Justicia de la Nación, el Observatorio de Víctimas de la Nación. ¿Y por qué todos estos organismos? Más organismos, diputados provinciales de Río Negro, diputados de Tierra del Fuego, que son especialistas en niñez, ¿Y por qué toda esta gente? Porque, bueno, para que la gente sepa, en el caso de esta niña, nosotros habíamos logrado, en el año 2015 la atropella un conductor, que la atropella, literal, frente a una escuela, a un exceso total de velocidad, la pasa por arriba, así como te digo, pero fue terrible, y huye del lugar, esconde el auto, lo lava, es más, pasa un perro para como que quedaran restos de lo que había sido el impacto, como que eran restos de del perro que había atropellado por si lo llegaban a agarrar, y se lo encuentra, digamos, de una manera muy muy digamos, fortuita, y es porque la mujer de él, embarazada de 8 meses, se descompone cuando se entera que él había atropellado a la nena, y la mujer termina en el hospital, y cuando comenta esto, ahí se puede dar con este hombre, ¿viste? Que había huido. Y nosotros logramos 4 años y 8 meses de prisión efectiva para este hombre, y cuando se llevó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 3-4 años después, nos encontramos con un fallo totalmente absolutorio. Lo absuelven de todo a este hombre. Qué terrible. Y bueno, imagínate, generó una zozobra en todo Río Negro, porque a tal punto que el procurador, el jefe de todos los fiscales y todo lo demás, lleva el caso en queja a la Corte Suprema, porque estaba indignado por este fallo, porque un fallo que sienta una jurisprudencia que puede ser que es de hecho fatal, ¿no? Sí, sí. Porque encima en el fallo, la particularidad del fallo tiene que uno de los jueces imputa a la niña no saber las normativas de tránsito. Imputa, o sea, los jueces no pueden acusar a niños, y mucho menos a una criatura de 5 años que no sabe casi leer ni escribir, de no saber las normativas de tránsito. Sí. Sí. Entonces, bueno, ¿qué nos sucedió a nosotros? La Corte Suprema de la Nación no dio lugar a esto, nunca lo... O sea, no es que miró la causa y dijo, hay que hacer un juicio de nuevo, no, directamente ni la miró, ni nada, lo dejó, y eso quedó firme el 3 de febrero. Y nosotros teníamos 6 meses, o sea, los padres de Piro, o nosotros, qué sé yo, por ahí, como organización, teníamos 6 meses para poder ir a una instancia superior, que es la Corte Interamericana. Sí. Pero nos pasó que fue imposible conseguir los recursos, porque cualquier abogado, para llevarte un caso a la Corte Interamericana, los valores que rondan, te puedo decir que son 5 millones, 6 millones. Sí, altísimos. O sea, imagínate que a veces no tenemos para ir a Buenos Aires, mucho menos vamos a tener para pagar un jurista de este nivel. Y bueno, por eso recurrimos a los organismos nacionales, que realmente te juro que se pusieron a total disposición, nos están ayudando muchísimo. Destaco el papel del doctor Meaca, la verdad, fabuloso. Todos los consejos y seguimientos que nos está ayudando a hacer. Sí. Y ojalá lleguemos a buen puerto, y ojalá nos reciba Marisa Graham, que te digo que es nuestra oportunidad de poder llevar este caso a nivel internacional, ¿no? Sí, ojalá que sí, Silvia. La última, Silvia, también, bueno, dentro de esta reunión se presentó la propuesta de la diputada nacional Eugenia Alianello. Sí, para trabajar, esto también quería resaltar y charlarlo con vos, ¿no? Para comenzar la reforma del Código Penal, y bueno, también que haya un capítulo especial con respecto a los delitos viales. Claro, mira, la primera reunión que nosotros tenemos en realidad es el 6 a la mañana con Eugenia. Sí. Estuvimos toda la semana en Buenos Aires. ¿Y por qué fuimos? Porque el martes 6, teóricamente, o sea, se iba a salir el dictamen favorable de alcohol cero en la Comisión de Transporte, que son los martes que se reúnen en la Comisión de Transporte. Debido a todos los eventos que pasaron con el tema del intento de asesinato de la vicepresidenta, se suspendieron todas las sesiones. Nosotros ya teníamos los pasajes comprados de mucho tiempo atrás, porque queríamos estar ahí el día del dictamen, ¿viste? Bueno, nos quedamos haciendo otras reuniones, que también nos vino bien. Sí. Y bueno, y ahí con Eugenia, porque yo no sé si la gente sabe, si vos sabés o todos, nosotros hicimos un proyecto de alcohol cero con Eugenia, que logramos la adhesión de 30 y pico de diputados, pero al margen del Consejo nosotros hablábamos de la reforma del Código Penal. Mm, sí. Nosotros, todas las organizaciones de familiares de víctimas, tuvimos que resignar la parte penal. Viste, cuando el 23 fuimos a exponer, nos fueron muy claros y contundentes. Por más que todos nosotros pedimos reforma del Código Penal, nos dijeron, si ustedes piden reforma del Código Penal, la ley de alcohol cero este año no sale. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, está bien, con tal de que salga, viste, está bien, que, o sea, que salga nada más alcohol cero, todo lo que nosotros proponemos que quede para otra, para otro proyecto, ¿me entendés? Sí. Y bueno, y resignamos eso para que salga el consejo para todo el país. Y bueno, esta semana, que también ayer tendría que haberse editado, nos encontramos con que en toda esta semana tampoco va a salir el dictamen. Y si Dios quiere, la semana que viene va a salir. Pero bueno, estando con Eugenia ese día, a la tarde ella tuvo una reunión, ella, Marcela Paso, que es la coautora del proyecto, Jimena López, que es la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, mantuvimos una reunión con el ministro Alexis Guerrera y con Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, donde lo que se pidió, por favor, es que cuando salga el consejo haya una rapidez en el tratamiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque vos viste que la ley de alquileres, hace más de 2 meses y medio que ya se sancionó, tuvo dictamen favorable, bajó la Cámara de Diputados y todavía no se ha tratado. No, tal cual. Sí. Entonces, bueno, es como que fuimos para decir, cuando salga el dictamen, por favor, denle en tratamiento, claro, ¿viste? Porque, porque si no, viste, después nos quedan senadores. Y los tiempos ya son, vos viste, ya estamos donde estamos. Sí. Y en noviembre ya no sesionan más, y ya el año que viene comenzamos con todo lo que es el tema electoral. De las elecciones. Y no vamos a encontrar a nadie. Tal cual, es urgente. Sí. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer dialogar con vos. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por mantener al tanto a la audiencia de todo lo que hacemos, y bueno, ojalá que podamos terminar este año realmente con esto, ¿no? Con poder acelerar los tiempos, que nuestros diputados y todo lo que toda la dirigencia política entienda que urgente tenemos que hacer esto, porque esto salva vidas. Tal cual, ni más ni menos. Silvia, te mando un abrazo grande, seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Buen día.